della vittima Severino Pesce, che è un figlio Flaviero Scotterraoni. Con Servadores y el gobierno de Josefina Pérez acaban de asesinar a Gaitán, quien cayó frente a la puerta de su oficina baleado por un policía. ¡Muévelo a las armas! ¡A la cara! Was von dieser polnischen Armee, westlich dieser Linie steht, in den wenigen Tagen kapitulieren die Waffenstrecke oder zerschlagen werden. Lo hice de buena fe. No me arrepiento. Hoy, el doctor Josefina Pérez. Fíjense lo que dice acá. Esto me parece bastante disidente del sentimiento de muchos. Esta marcha al parecer sirvió de pantalla para algunas instituciones aprovechándose del anhelo y dolor genuino de la gente por la paz. No sé a cuál se referirá, pero pues igual esto es inevitable, pero pues yo pienso que la mayoría de las personas fueron con un sentimiento genuino como de expresarse, dependientemente de su tinte político, pues que ya somos un país cansado de la guerra, ¿no? Y que quiere paz. Así pueda sonar a veces un discurso repetitivo y como de reina a veces, pero pues yo creo que la mayoría de la gente es lo que quiere. Hay unos por ahí poquitos que no la quieren, pero pues por ciertos intereses políticos, ¿no? Relato. Tenemos acá unas fuerzas armadas que se comen casi la mitad del presupuesto nacional, mientras los otros están ahí como cenicientas. Eso creo que tiene mucho que ver con quienes no están de acuerdo con la paz. Michin dijo a su mamá: voy a volverme pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá. Solo quiero ahora la palabra viva e hiriente, como piedra de honda hienda los pechos, y como el vaoroso acero desenvainado sepa hallar el camino de la sangre. Hay que sacar este tibón. Los enemigos los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Puede que hayan ganado algunas victorias, pero la guerra la tiene que ganar el país. Este es el Noticiero 24 Horas. Con ustedes, resulta satisfactorio para un mandatario poder dar buenas noticias a la opinión pública nacional e internacional. Bastaría con informar que el más grave secuestro diplomático ocurrido en el mundo fue resuelto, como lo había prometido el gobierno colombiano, en forma incruenta, decorosa y jurídica. Lo hice de buena fe. No me arrepiento. No me arrepiento. Lo arrepiento. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar. Pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza. Bueno, ahí estábamos escuchando, ya encolamos con otra cosa, de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, la pieza Revolution 9 de Abril. publicada en el disco Chapinero Gaitanista de 1989. Esto es un experimento sonoro, creo que muy acorde, nos hablan como desde hace 20 y pico de años, pero muy acorde creo con este espíritu del collage de sonidos, del collage de personas, del collage de las multitudes que quieren la paz, que quieren también la experimentación. Bueno, hay sonido, hay ruido, lo que era Colombia y fútbol, política, Turbay, Turbay, Turbay. Bueno, y todos estos señores con los que nos tienen movidos, ¿no? Con Gaitán de música de fondo también. Y sus discursos. Pero sí, toma su espalda. Ya voy a referirme a nuestro querido Llano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La inspiración de mi canto. Muy buena voz. Y que ustedes encuentren correctivos. Ahí en la puntada final, ¿no? Porque se ha ido de las basuras. Ahora tenemos 70 carros nuevos por eso. Siempre, tanto como yo a ti. Lo solitario la recuerda mucho más. Tu corazón conformaron y, no han y las aguas no han regresado al nivel. Cuando escuché los disparos que se presentaron, me levanté, salí corriendo para la radio panamericana donde yo trabajaba y ya la ciudad era un caos. Incendios, disparos, muertos, heridos, logré llegar hasta la emisora y desde allí arengué al pueblo. Y les informé que la policía se había unido a la revuelta civil y permanecí durante más de 10 días escondido en los transmisores de la radio con un zapato embolado y el otro no, y con la misma ropa. Todos los que arengábamos desde las emisoras nos iban a matar. Y si quieren que les cuente más, invítenme a media y les cuento. No, eso sí está bien. La historia que acaba de contar el padrino es una historia cierta. Así la haya hecho la caricatura del padrino en nuestro programa, es una historia real. Eso es correcto, yo estaba ahí. Muy bien. Es más, estoy todavía buscando el embolador para pagarle el embolado. Súbete al nuevo prepago sin límite con Movistar. Habla. De candidatos a los cuales nos van a inventar sobre el pretexto del pánico liberal. Nada de pánico. El pánico se lo dejamos a la gente cobarde que no sabe sentir como nosotros, los de esta raza nuestra, sentimos. Nada de conspiraciones. Nos reímos de las habilidades. Flexible sigo, pero inflexible en la defensa del procedimiento y de la doctrina. Flexible para todo lo que se diga a salvar al Partido Liberal, pero no al Partido Liberal como un desprecio a la voluntad popular, sino al Partido Liberal como un sentido de transformación. Que haga la nueva república que Colombia necesita. La plutocracia conservadora que veía la transformación de las masas conservadoras hacia esta gran noción de una república nueva ha querido con su dinero ponerse y habla de unión nacional. ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular? ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Que tiemblen los vacilantes.

Bueno, aquí tenemos el corrido de Guadalupe Salcedo y tenemos aquí una invitada que nos puede contar un poquito de él. Acaba de bajar de tiempos oníricos, estaba un poquito durmiendo. Aquí tenemos a Plaxi aquí de La Redada. Contanos de qué se trata esto brevemente. Dale, dale, sí. Hola, pues este es el corrido de Guadalupe Salcedo, es de la agrupación Nueva Cultura. Creo que fue publicado, fue grabado en 1986 y... digamos, es una crónica bastante sentida y bastante verdadera de lo que significó Guadalupe Salcedo y cómo fue el proceso de desmovilización de las guerrillas liberales del Llano en los años 50. Bueno, dejémoslos que corra y ahorita hablamos un poquito de eso. Venga, pero no le hagamos a la gente lo que le hacen en la radio. Devolvámoslo y claro, no importa, claro, pues, que aquí, repetir. Aquí puede pasar todo para que la gente lo escuche. Vamos a callarnos nosotros mientras lo devolvemos para que ustedes escuchen esta canción ahí. Espérenme, yo me libero mis dos manos para poderla devolver. Pecho, no matar inocentes, de las luchas no les hablo, las conocen suficientes. siente, con quién y dónde peleó, dónde encontró la muerte. Después que entregó las armas, la paz se hizo presente. Lo tiraron a balazos, lo asesinaron vilmente. Ay, Guadalupe Salcedo, él ya no llora su muerte. Bueno, ahí teníamos el corrido de Guadalupe Salcedo. Y pues aquí nos puede nuestra compañera Plaxi seguirnos contando de qué se trataba. Bueno, este corrido relata pues una situación que ha sucedido con las izquierdas armadas populares durante toda la historia de Colombia, que pues repetidamente, y no solo ahorita, no, y digamos el último caso más evidente fue la Unión Patriótica, pero parece como una política de Estado establecer acuerdos de paz que no se respetan y que no implican pues cambios estructurales a la sociedad. Mira que creo que hoy en la marcha había unas acciones ahí como de la Unión Patriótica, ¿no? Como de recordar, sí, claro, ciertas cosas. Y justamente a raíz pues como del proceso de paz, que para algunos es lo que vincula esta marcha, no para todos, y por los posibles riesgos pues de lo que ya sabemos que pasa aquí con ciertos acuerdos que después no se cumplen. Pues es que es como... digamos que está muy desgastada cualquier confianza en la negociación, porque es histórico realmente el asunto del exterminio de la izquierda y de los movimientos pues políticos populares. Entonces pues yo creo que todos aquí estamos haciendo un esfuerzo por creer en que se puede dar un proceso de paz y que se pueden pues hacer cambios verdaderos, pero pues también necesitamos compromisos de la gente que tiene el poder, sobre todo la gente que realmente cambie las estructuras para que se acabe el conflicto social y pues consecuentemente el conflicto armado. Claro, mira que estás diciendo, hay una cosa muy importante que es un compromiso de los que tienen poder, que son generalmente los que no cumplen los compromisos, pero también un día de hoy se sintió de cierta manera un compromiso de los que no tienen el poder o que lo tienen pero a partir de unirse, ¿no? Sí, de los que ejercen su poder a fuerza de ser más, ¿no? Claro, acerca como de una cosa pues multitudinaria como la que pudo haber el día de hoy, también pues muy diversa pues porque hay muchas tonalidades aquí en esta marcha. Pero pues digamos, en esta marcha también se ve una constante histórica, que es que el problema ha sido una guerra, es contra el modo de vida campesino, ha sido un enfrentamiento entre el modo de producción campesino y el modo de producción industrial, ¿no? El modo de producción industrial es el que desplaza a campesinos. Ahí te salió la historiadora que no quería sacar ahorita, ¿no? me acabo de despertar. Sí, un despertar marxista. Eso suena como para un fanzine. Hagámosle. Despertar marxista fanzine, ¿no? Pero ya hicieron una corrección por allá a los chicos del taller de impresos que dices despertar al marxismo. Que ese man es un marxista y peligroso. Por lo menos hoy se despertó, pero al marxismo, ¿no? Bueno, aunque aquí el marxismo es a veces un poco común, y a ver qué pasa con eso. Vamos en directo en este momento a la marcha. Aunque ustedes no lo crean, sigue la marcha aquí en Bogotá. Estamos con alguien que nos va a dar una declaración muy importante. Vamos a encontrar con alguien en la marcha. Vamos a hacer el ejercicio que estamos haciendo hoy, que es hacer radio. Excelente, compañero. Mi nombre es Sebastián González. Soy cofundador de la Unión Patriótica, que es una propuesta de paz que se le hizo al país en el proceso de cese al fuego, tregua y paz, en los diálogos en Uribe, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno conservador de Belisario Betancur. En aquel entonces se presentó la Unión Patriótica como propuesta de paz a la primera contienda electoral en 1986. Allí salió el compañero Iván Márquez, que está allí, Luciano Marín, como representante a la Cámara por el Caquetá, lo mismo que Carlos Enrique Cardona, conocido como Braulio Herrera. Pero a la oligarquía, romper la tregua, les tocó regresar al monte, ¿sí? Porque la oligarquía fue la que rompió la tregua. Ellos fueron los que empezaron este genocidio con nosotros, con desaparecidos como el compañero dirigente campesino Faustino López y Miguel Ángel Díaz, dirigente sindical de aquí de Bogotá. el 4 de septiembre de 1984 en Puerto Boyacá, y siguieron los asesinatos selectivos como el de Rubén Castaño el 28 de mayo de 1985 en la ciudad de Manizales por miembros del batallón Ayacucho de las Fuerzas Militares de Colombia, Distrito Militar número 31. Y después vinieron los magnicidios de nuestro primer candidato presidencial, el compañero Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Y luego nos asesinaron también a mi paisano Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990. Y nos asesinaron a Leonardo Posada el 30 de agosto de 1986. Y a nuestro senador Pedro Nel Jiménez en Villavicencio, que llevaba a su niña al jardín infantil. Y han seguido con masacres. La masacre de Segovia, por ejemplo.